lo vivo tan lleno de ilusiones. Aún solo vivo en terribles penas. Te de quererte, de amar, aunque me halle entre cadenas. Yo te de seguir amando hasta no mirarte el fin. Ay, si de mí estás vedada, o te tienen sumergida, con separarte de mí. Se te acabarán tus penas. De quererte, de amar, aunque me halle entre cadenas. Yo te de seguir amando hasta no mirarte el fin. Ay, si de mí estás vedada, o te tienen sumergida, con separarte de mí. Se te acaba.